Sección 48 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 10. Al rayar el alba del día 16, el escuadrón de Denisov, formando parte del cuerpo de ejército del príncipe Bagration, hizo su última etapa para ganar el campo de batalla en seguimiento de las otras columnas. Pero a la distancia de una versta, recibió orden de hacer alto. Rostov vio desfilar por delante de él a los cosacos, al primero y segundo escuadrón de húsares, a algunos batallones de infantería y artillería y a los generales Bagration y Dolgorukov con sus respectivos ayudantes. La lucha interior que había sostenido para vencer el terror que se apoderaba de él cuando pensaban entrar en fuego, los sueños de gloria que concebía para el porvenir, todo se desvanecía como el humo, porque su escuadrón quedó en la reserva y el día transcurrió triste y enojoso. A las 9 de la mañana oyó a lo lejos una descarga de fusilería, gritos y hurras. Después vio traer algunos heridos. Y por último, contempló a un verdadero destacamento francés que volvía escoltado por una considerable fuerza de cosacos. El empeño había sido breve, pero no por eso menos ventajoso. Oficiales y soldados hablaban de una brillante victoria, de la toma de Bichan y de un escuadrón francés completamente copado. Después de haber sufrido las angustias que preceden a un combate, volver a caer en la inacción es desesperante. Y esa desesperación embargaba el ánimo de Rostov. «Ven aquí y ahogaremos nuestras penas», le gritó Denisov, que sentado al borde del camino tenía a su lado un frasco de aguardiente y algunas vituallas, y estaba rodeado de oficiales que compartían con él sus municiones de boca. «¡Otro que traen aún!», dijo uno de ellos, señalando a un dragón francés que marchaba entre dos cosacos, de los cuales uno llevaba de la brida el hermoso y bien cuidado caballo del primero. «¡Véndeme el caballo!», gritó Denisov al cosaco. «Con gusto lo haré, si así lo desea vuestra nobleza». Los oficiales se levantaron y cercaron al cosaco y a su prisionero. Este último era un joven alsaciano que hablaba el francés con pronunciado acento alemán. Estaba encendido por la emoción. Pero al oír hablar en su lengua, se dirigió alternativamente a cada uno de los que formaban el grupo para explicarles que no había sido culpa suya el caer prisionero, sino que su sargento, que le había enviado a buscar leña, asegurándole que los rusos estaban lejos. A cada frase añadía, «¡Que no hagan daño a mi caballo!», y le acariciaba con dulzura, teniendo todo el aspecto de no darse cabal cuenta de su situación. Los cosacos vendieron su caballo por 2 piezas de oro, y Rostov, que en aquel momento era más rico que los oficiales, quedó dueño de él. «¡Pero no le hagáis daño!», replicó el alsaciano en son de súplica. Rostov se lo aseguró así y le dio algún dinero. «¡Andando!», le dijo el cosaco, y agarrando por el brazo a su prisionero, se alejó con él. «¡El emperador! ¡El emperador!», gritaron varias voces. Y al oír aquel grito, todos se pusieron en movimiento, se dispersaron y fueron a ocupar sus puestos. Hasta el mismo Rostov, viendo a lo lejos los plumeros blancos de algunos jinetes, ganó precipitadamente el estribo y cayó a plomo en la silla de su caballo. Todo su mal humor, todo su tedio y todas sus preocupaciones personales desaparecieron al instante de su mente ante un sentimiento de inefable júbilo que se apoderaba de él a la aproximación de su soberano. Para él era aquella una compensación completa de la decepción de la mañana. Rostov se sentía como envuelto en los rayos de aquel sol que se le acercaba. Y por si no fuera bastante sus oídos, sentía la armonía de aquella voz tranquila, suave y apacible, que resonaba en medio de aquel silencio sepulcral. Con efecto, el emperador acababa de preguntar por los húsares de Pavlograd. «¡En la reserva, señor!», respondió una voz humana al lado de la voz divina que había hablado. El emperador se detuvo delante de Rostov. Lo apuesto de su figura, más conmovedora aún que el día de la revista, brillando por la impaciencia y la juventud, no perjudicaba en nada a la majestad que daba carácter a los rasgos de su fisonomía. Al recorrer con la mirada el escuadrón, sus ojos se detuvieron un segundo en Rostov. ¿Había comprendido la sangre que hervía en las venas de éste? Rostov, al menos, lo creyó así, y bajó la frente, sintiendo sobre sí el majestuoso peso de aquella mirada. El emperador, entretanto, espoleó bruscamente a su caballo y se lanzó al galope. El joven soberano no había podido resistir al deseo de asistir al encuentro, a pesar del parecer contrario de sus consejeros, y hasta se separó al mediodía de la tercera columna entre que iba, para reunirse a la vanguardia en el momento en que sus ayudantes volvían a traerle la fausta nueva del feliz resultado de la empresa. La batalla, en realidad, no había consistido más que en el copo de un escuadrón francés, pero se presentaba como una gran victoria, y el emperador, lo mismo que los soldados, estaban persuadidos de que los franceses, obligados a pronunciarse en retirada, habían sufrido una formidable derrota. Pocos instantes después de la marcha del emperador, la división a que pertenecía el regimiento de Pavlograd recibió la orden de avanzar, y Rostov tuvo una vez más la dicha de ver al emperador en la pequeña aldea de Vishchan. Algunos heridos y algunos muertos que no habían habido tiempo de recoger yacían todavía en la plaza donde había sido más vivo el fuego. El emperador, acompañado de su séquito civil y militar, montando un caballo alazán, dirigía a todos lados su anteojo montado en oro y miraba a sus pies a un soldado sin casco y con la cabeza ensangrentada. El aspecto de aquel herido, visto desde tan cerca, produjo una impresión horrible a Rostov. Tal vez no dejase de contribuir a ello la contracción que se observaba en las facciones del emperador, que por más que quisiera disimularlo, se sintió conmovido por un estremecimiento nervioso. Un ayudante de campo bajó del caballo para levantar al herido, que lanzó un gemido de dolor al ser colocado en una camilla. Con cuidado, no puede hacerse más despacio», dijo el emperador con un acento de compasión que probaba que su sufrimiento era tan vivo como el del mismo moribundo. Al alejarse Rostov, notó que sus ojos estaban llenos de lágrimas y le oyó decir en francés, dirigiéndose a Czartoryski: «¡Qué terrible cosa es la guerra!». La vanguardia establecida delante de Vishchan, a la vista del enemigo, a quien esta vez cedía el terreno sin la mayor resistencia, recibió los parabienes del emperador y la promesa de recompensas para los oficiales y de una doble ración de aguardiente para las tropas. Los fuegos del vivac brillaban aún más alegres que la víspera y los cantos de los soldados poblaban el aire. Denisov celebraba su ascenso al empleo de mayor y Rostov, un poco animado por efecto del alcohol al final de la cena, propuso brindar a la salud de su majestad, no como emperador y soberano, sino como hombre de corazón y bravo soldado. «Bebamos a su salud y a la próxima victoria. Si nos hemos batido bien y no hemos retrocedido en Schronganheng delante de los franceses, ¿qué será ahora que le tenemos a nuestra cabeza? Dispuestos estamos a morir por él, ¿no es cierto, señores? No sé expresarme como quisiera, pero lo siento bien y basta. A la salud del emperador Alejandro I. ¡Hurra! ¡Hurra!», repitieron a coro los oficiales. Vaciadas y rotas las copas, Kirseni llenó otras, y avanzando en mangas de camisa con un vaso en la mano hasta los soldados, agrupados en torno del fuego, iluminada por los resplandores de la hoguera, su figura triunfal, sus largos bigotes grises y su pecho descubierto de pelos blancos que la camisa entreabierta dejaba al descubierto, exclamó con voz baja pero vibrante: «Hijos míos, a la salud del emperador y a su primera victoria». Los soldados se agruparon en torno suyo y prorrumpieron en entusiastas aclamaciones. Al separarse, Denisov tocó en el hombro a su protegido Rostov y le dijo: «Todos los pretextos son buenos para ponerse uno un poco alegre». «Denisov, no bromemos sobre este punto. Mi entusiasmo es un sentimiento demasiado elevado y sublime para hacerle objeto de burlas». «Sí, sí, mi joven amigo. Apruebo tu entusiasmo y participo de él». «Creo que no lo comprendes». Y Rostov fue a pasearse por entre las fogatas que se iban extinguiendo poco a poco, pensando en la dicha de morir en presencia del emperador. Con efecto, se sentía transportado de entusiasmo por él y por la gloria de los ejércitos rusos, y su mente se exaltaba pensando en el triunfo del día siguiente. Por lo demás, no era él solo el que pensaba así. Las 9/10 partes de los soldados sentían, aunque en menor escala, aquellas mismas sensaciones durante las horas memorables que precedieron a la jornada de Austerlitz. Fin de la sección 48.